Tienes unos ojos lindos, una boca rica, es bonita tu carita. Bello cuerpo de una diosa, la fragancia de una rosa, eres mujer muy hermosa. Con amor para ti, mamacita rica. Brotarán mis ilusiones.